A ti que eres padre de la humanidad, para mis delitos generos olvido y para mis penas más conformidad. Para mis delitos generos olvido y para mis penas más conformidad. Siempre meditando a que todo goza mientras sufro yo, mientras todo pasa riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Mientras todo pasa riendo y cantando, yo pido limosna por amor de Dios. Tengo más casa que un triste portal.